¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Un personaje realmente interesante es Mike Tyson. No creo que en sí, quiero decir, sea una persona particularmente curiosa. Creo que es uno de tantos afroamericanos que se criaron en un sistema de pobreza, violencia y barrios marginales. Quizá mi interés por Mike Tyson procede de una de las muchas entrevistas que ahora está haciendo, que lleva tiempo haciendo, en la que le preguntaron, pues yo no sé si era Joe Rogan, que es, digamos, el gran fenómeno del podcasting a nivel, bueno, mundo anglohablante, le preguntaron, oye, yo sé que tú tenías una niña pequeña, tenías una pequeña hija que sufrió un accidente cuando ella... Bueno, puso en marcha una máquina de correr y desgraciadamente, pues, perdió la vida. Y le pregunta Joe Rogan a Tyson, ¿cómo superas algo así? ¿Cómo superaste algo así? Y Tyson, con su particular estilo claro, sencillo, muy directo, le dijo, no lo he superado. No lo he superado. Vaya respuesta. Vaya respuesta y vaya pregunta, ¿eh? Tyson ahora tiene una biografía que la tengo por ahí pendiente de leer en la pila, en la enorme pila de libros pendientes de leer, pero sí he estado leyendo algunos artículos a raíz de la vuelta de Tyson al ring y a la hora de volver a ponerse en forma. Sabéis que Tyson pasó por la cárcel, hubo una chica que la acusó a Tyson de haberla violado y eso supuso el ingreso en prisión de Tyson. Él llevaba una vida completamente disparatada, es decir, con gente que se aprovechaba de él, el típico deportista que gana una millonada y que al que le surgen los parásitos. Entra en la cárcel, él en la primera página de su autobiografía deja muy claro que él no llegó a hacer una violación, que él no cometió la violación, fue acusado falsamente y condenado por un jurado que creyó a la víctima, pero él dice que no, pero claro, boxeador, violento, esa imagen, ¿no?, que proyectaba Tyson. En una entrevista que le hacen a Tyson, él dice que cuando en su época de gloria, ¿no?, todos hemos visto el combate de Tyson con Evander Holyfield, ¿no?, aquel boxeador atlético con un cuerpo completamente escultórico, fruto del gimnasio, y Tyson que con una envergadura más pequeña, más bajo que Holyfield, pero con un diámetro de brazo, un cuello, unos trapecios, o sea, un tío en su estado de forma, Tyson era un verdadero animal. Y él cuenta que en esos días de gloria, cuando subía al ring, él se mentalizaba y se ponía en modo asesino, en modo psicópata asesino, ¿no? En plan, voy a subir aquí y voy a matar, voy a destrozar. Pero luego él cuenta, confiesa, y me parece esto de una profundidad humana increíble, que cuando él salía del ring de boxeo y volvía a quedarse solo, se echaba a llorar desconsoladamente. Lloraba y lloraba porque odiaba a esa persona que subía al ring. Muchos han dicho de Tyson que en el fondo Tyson es ese gigante bueno que tiene un palomar en lo alto de su edificio y que habla con las palomas con mucha ternura, cuidándolas, cosa que tenía Tyson cuando era jovencito y se intentaba evadir de la violencia y de la pobreza y de las pandillas y de todo el crimen que le rodeaba y se refugiaba en las palomas. Qué curioso, ¿no? Qué fácil es juzgar a una persona. Pues porque parece un boxeador violento y en el fondo es una persona de una sensibilidad enorme. Y la verdad es que la primera impresión de Tyson puede ser esa, ¿no? Un tipo súper fuerte, violentísimo en el ring, un boxeador demoledor. Pero bajo esa apariencia alguien que odia la violencia, que odia ser violento. Bueno, Tyson fue a la cárcel, él afirma convertirse al Islam en la cárcel, dice que empieza a leer libros de forma compulsiva en la cárcel, más que nunca, y que en ese sentido dice que para él la cárcel fue un tiempo que fue un regalo del cielo. Por un lado, por su conversión al Islam, y por otro lado, por abrir una puerta al mundo de los libros y pasarse días y días y días devorando libros. Qué interesante. A mí este tipo de testimonio, de experiencias, ya me parecen como que muy alucinantes. Recuerdo hace muchos, muchos años, leí un artículo en el suplemento dominical del País, del diario El País, El País Semanal XL, donde en algún estado de Estados Unidos, en vista de la superpoblación que tenían en las cárceles y del aumento del crimen juvenil, pues algunas autoridades, preocupados por mandar a chicos demasiado jóvenes a cárceles con tíos muy peligrosos, pues habían creado campos de entrenamiento militar. Es decir, auténticos bootcamps, auténticos campos de entrenamiento donde militares pues los ponían a correr, a hacer flexiones, y una de las cosas que hacían era ponerlos a leer. Y recuerdo esa foto de un pabellón lleno de chavales jóvenes sentados en el suelo con un libro abierto y diciendo, venga, a leer. La verdad es que qué diferente podríamos hacer las cosas los seres humanos si las cárceles no fueran simplemente pozos donde meter a la gente y donde fueran escuelas de vida. ¿Cuánta gente hay que realmente, y yo que estoy muy metido en el tema de sectas, mucha gente cae en algunas sectas y en las sectas son gente muy feliz? ¿Por qué? Porque muchas religiones totalitarias te proporcionan un esquema rígido de vida, y hay gente que sin ese esquema rígido de vida son incapaces de ser miembros productivos y felices de la sociedad. Esto es lo mismo que el ejército. Conozco alguna historia, y alguna historia la conozco con nombres y apellidos, de gente que no saben qué hacer con su vida. No estoy diciendo que todos los militares sean así. No, conozco muchos militares, y en mi iglesia tengo buenos amigos militares que no son el tipo de persona de la que os estoy hablando ahora. Pero hay otro tipo de personas que no saben qué hacer con su vida y lo que terminan haciendo es meterse en líos, meterse en movidas de alcohol, de drogas, de violencia, de menudeo, de crimen. Y gente que cae en el ejército y dice, mira, aquí en el ejército, como quien dice, me tienen firme. Me dicen a qué hora me tengo que levantar, me dicen a qué hora me tengo que acostar, me tienen todo el día haciendo cosas. Y la vida en el ejército, en cierto sentido, es sencilla. Como recuerdo esa escena, ¿no?, de Forrest Gump, ¿no?, que le dice el sargento, ¿no?, ese entrenador, ese sargento instructor, le dice, Forrest, ¿cuál es tu propósito en el ejército? Y la respuesta de Forrest Gump es, hacer todo lo que usted me diga, señor. La respuesta del sargento instructor es, ¡maldita sea, Forrest! ¡Eres un auténtico genio! Es la mejor respuesta que me han dado nunca. Y a ver, lo siento a los militares que me escucháis, yo no he estado en el ejército. Tengo una gran admiración por los hombres y mujeres de uniforme en nuestras Fuerzas Armadas, pero he visto a gente que sabe que necesita ese tipo de vida. Necesita esa disciplina, que en este caso es una disciplina impuesta, y en el ejército han encontrado su lugar en el mundo. Bueno, Tyson sale volviendo al tema de Mike Tyson. Mike Tyson deja el ring, se pone gordo, se pone redondo. Y un día la esposa de le dice a su esposa, creo que debería de hacer algo, ponerme en forma, estoy muy gordo. Y la esposa le dice, oye, ¿por qué no sales a correr? ¿Por qué no vuelves al ring? ¿Haces un poco de guantes cada día? Y aquí viene mi segunda reflexión, ¿no? Igual que hay gente que necesitan una secta o necesitan al ejército para encauzar su vida. ¿Cuántos hombres, balas perdidas, y hay muchos hombres que son balas perdidas, han caído en manos de una buena mujer que les ha ayudado a encauzar su vida? Y por supuesto ellos han querido, porque si ellos no quisieran hubieran arrastrado a esa mujer al mismo abismo al que ellos se dirigían. Perdóname este segundo paréntesis. Hoy es sábado y hoy estoy reflexivo. No creo que una esposa, una buena mujer, sea la solución a tus problemas. Hay gente, y por desgracia conozco a tipos que son un desastre, que se han casado con grandes mujeres, que son mujeres que son un tesoro, pero esas mujeres no han hecho carrera de ese hombre, porque ese hombre estaba decidido a seguir siendo un mentecato. Pero sí he visto en alguna ocasión algunos hombres que son unos mentecatos, que son gente que no sabe qué hacer con su vida y que gracias a una buena mujer pues han conseguido algo en la vida, ¿no? Creo que es una rareza, ¿no? Creo que no es lo habitual. Lo habitual es que si esa mujer es sensata, después de haber intentado hacer carrera de ese hombre, se da cuenta de que ella tiene que ser una esposa y no una madre para ese hombre. Pero ese es otro tema del que estaré encantado de hablaros cuando hablemos del complejo de Peter Pan y de esta crisis de masculinidad que tenemos en Occidente. No hay en otros sitios, pero en Occidente sí la tenemos. Bueno, la esposa de Mike Tyson le anima a Mike a entrenar, a ir al sótano, a montarse en la cinta de correr, a hacer algunas flexiones y abdominales, y Tyson se pone a entrenar. Y se pone a entrenar. Y algo se despierta en Mike, que vuelve a entrenar como una bestia. Tyson no tiene medias tintas. Se toma en serio. Y a sus 55 años, no sé cuántos años tiene, creo que va por ahí, está en un estado de forma absolutamente envidiable. Leí un artículo en la revista Men's Health de la rutina que hace Tyson, por cierto. La rutina que hace Tyson, que no es la que él hacía cuando estaba en el pugilato profesional. Ahora Tyson entrena con su cuerpo, hace calistenia y hace bastantes sesiones de sparring. Y madre mía, cómo se mueve Tyson en el ring. He visto Tyson entrenando con su sparring. La velocidad que tiene, la potencia que tiene, es colosal. Bueno, ahora mismo hace 2.000 abdominales al día, 500 flexiones, 500 inmersiones, esos ejercicios de tríceps, 500 levantamientos de mancuerna y salta la cuerda durante 30 minutos. Lo repito, 2.000 abdominales diarias, 500 flexiones de brazos, 500, bueno, me imagino que son las elevaciones de tríceps, ¿no? Este ejercicio en el que te tumbas con la mancuerna o te pones de pie y con los brazos detrás de la nuca levantas la mancuerna. 500 curls de mancuerna y 30 minutos de salto a la cuerda. Es un buen entrenamiento, ¿eh? A los 54 años que tiene, pues que cuando leí está el artículo, Tyson está fantástico. Ese también hace 1.000 sentadillas. Bueno, en otro artículo he leído que hace 500 encogimientos de hombros con 30 kilos de peso, 1.000 abdominales, 1.000 sentadillas. Y ese método de entrenamiento lo divide en dos partes. Es decir, hace dos entrenamientos al día. Bueno, cuando Tyson se entrenaba para sus combates, entrenaba 60 horas a la semana. 60 horas, ¿eh? Tú piensas que si tú trabajas 40 horas a la semana, si estás a tiempo completo en España, y si tu empresa es respetuosa, Tyson entrenaba 60 horas. O sea, el tipo se lo tomaba muy, muy en serio. Bueno, yo ahora estoy en el dique seco. Sabéis que el domingo pasado tuve un desprendimiento del vítreo. Y lo más duro no es ver cosas flotando con el ojo izquierdo, lo más duro para mí está siendo pues no poder entrenar. Estoy muy motivado a entrenar, hago 2 entrenamientos diarios. Yo soy una persona que tiene muy poco tiempo entre mi trabajo y mis ocupaciones vocacionales en la iglesia de la que soy parte. Entre mis lecturas, pues no tengo mucho tiempo al día. Pero yo hago dos entrenamientos al día, uno a las 6:30 de la mañana y otro a las 10 de la noche. Os aseguro que nunca tengo ganas de entrenar a las 10 de la noche. Pero en cuanto hago un par de repeticiones en la barra de dominadas, me entono y termino entrenando a veces 45 minutos. Ahora no me queda otra que pararme porque me han dicho, y alguno de vosotros que me habéis escrito, me habéis dicho, ten cuidado con los esfuerzos, converso, tuve un desprendimiento de retina, eso ya implica cirugía, en fin. Y no quiero tener un desprendimiento de retina, así que estas 2 semanas estoy en dique seco, estoy cuidando mucho más la alimentación, porque claro, aunque puedo caminar, y la cosa es que tampoco tengo tiempo, para caminar en serio necesitaría 1 hora y media, pero yo no, ahora mismo no estoy teniendo 1 hora y media al día, aunque camino, voy al trabajo, si puedo me paro varias estaciones de metro antes. Y lo que estoy haciendo es que normalmente antes pues hacía ese ayuno parcial que dicen algunos, que es básicamente no comer, no tomar cena, no cenar nada. Y lo cierto es que yo ya hace tiempo que no ceno nada o ceno muy poquito, un par de tostadas con atún y aguacate, algo de pollo algún día, y ahora pues lo que estoy haciendo es que no estoy cenando absolutamente nada. Es decir, me tomo mi fruta, yo como de todo, que es lo más saludable, comer de todo, aunque hay algunos alimentos que ya sabéis que no como. Alimentos procesados, calóricos, grasas, azúcares, salados, fritos, y beber solo agua. Pero lo que estoy haciendo es que no, quiero decir, a lo mejor a partir de las 4 o 5 de la tarde que tomo algo de fruta, no vuelvo a tomar nada hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y no lo echo de menos. Es más, os digo, duermo muy bien. Todo esto, ¿por qué lo decía, no? Porque ahora, con 55 años, pues Tyson, el tipo de entrenamiento que hace es un entrenamiento con su propio peso corporal. Recuerdo que antes de verano fui a dar una charla a estudiantes cristianos, una charla de la Biblia, una charla cristiana, ¿no? Con temática espiritual. El grupo, pues no sé, a lo mejor eran 20, 30 chavales, estudiantes de instituto. Y después de dar yo mi charla, yo muy enérgico, muy motivado, bueno, tiempo de preguntas. Alguien tiene una pregunta, un chico levanta la mano y me pregunta, ¿tú cuánto levantas en press de banca? Que yo pensé, ¿para esto estoy aquí? ¿Para esto estoy aquí? ¿Esto es lo único que has entendido de mi charla sobre la Biblia? Pero es cierto, es decir, ahora, gracias a mis hábitos alimenticios y de ejercicio, pues me he puesto más en forma. Es decir, no era un gordito en forma, antes era un fofisano, ahora soy un flaquifuerte. Y la gente dice, ah, pues este va al gimnasio. Y no voy al gimnasio. Entreno con mi peso corporal. El otro día hablaba con Tolo, ¿no? Y él me recordaba una cosa que él escuchó en un podcast, pero yo lo escuché en el podcast de Joe Rogan, que vuelvo a citarlo, ¿no? En el podcast de Joe Rogan, este entrevista a un tipo que es un tío que tiene un gimnasio y dice que contrató a un ex convicto, es decir, un tío que había pasado por la cárcel. Y el tipo este, en el podcast de Joe Rogan, cuenta que las autoridades de la cárcel les habían quitado las pesas a los internos. ¿Por qué? Porque algunos tíos que había ahí eran moles, eran titanes, eran gladiadores. Y claro, los funcionarios que trabajaban en la cárcel decían, estos tíos se están poniendo muy fuertes, yo no puedo con estos tíos. Bueno, la cosa es que el tipo este que llegó a pedir trabajo al gimnasio y le dijo, oye, ¿y si os quitaron las pesas, ¿por qué estás tan fuerte? Porque el tipo este que había salido de la cárcel estaba súper fuerte y dice, nada, calistenia, flexiones, abdominales, sentadillas, dominadas, con mi propio peso corporal. Y así es, así es. Así que bueno, ahora estoy en dique seco, 2 semanas, Y 2 semanas iré poco a poco, porque vamos a ver qué tal me queda el ojo. Espero que después de estas 2 semanas esté bien. Lo que me da cierta incertidumbre es que, bueno, esto puede pasar en cualquier momento. Es decir, puedo volver a repetir el episodio del domingo pasado. Espero que no. Así que volveré a entrenar quizá con más suavidad poco a poco, hasta ya volver a la caña que estaba dando. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tu entrenamiento? ¿Haces calistenia? ¿Entrenas en casa? Si te interesa iniciarte un poco en el entrenamiento en casa, me vais a permitir que en las notas del podcast, si es un vídeo lo que estáis viendo, pues os he dejado una serie de artículos interesantes en Amazon, como por ejemplo, para mí lo fundamental es la barra de calistenia. Es decir, yo creo que para entrenar necesitas flexiones abdominales, sentadillas, y si te puedes permitir una barra de calistenia, que es la típica barra que fijas en el quicio de la puerta y haces dominadas y push-ups, con eso te vas a poner muy fuerte. Así que tenéis enlaces en las notas del podcast y del vídeo. Bandas elásticas, mancuernas de neopreno, chalecos lastrado, paralelas de calistenia, incluso una jaula de entrenamiento. Os he puesto todos esos enlaces ahí en las notas, y también en vidasenred.com, que tenéis todos esos enlaces con los que ayudáis a vuestro tuerto presidente, a vuestro comandante en jefe, con su parche en el ojo sentado en el palacio presidencial de la isla de Vidasenred, dando discurso a las naciones, a vosotros, noble nación de piratas y forajidos que habitáis esta noble y emergente isla. Un saludo a todos y hasta pronto.